Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más del Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el episodio de primeros de mayo del 2014. Este es el episodio de Zona Lúdica Especial. Voy a hacer un pequeño relato de lo que fueron las jornadas. Espero que sea algo breve, que no se duerma nadie. Encima, ninguno de los habituales me ha mandado nada, con lo cual va a ser una sección en la que solamente voy a hablar yo. Volvemos un poco a los viejos tiempos. Voy a empezar un poco hablando de la Zona Lúdica, un poco la crítica en general de las jornadas, porque otros años siempre suelo contar un poco de cómo ha ido, las cosas que han ido mal y eso. Y este año la verdad es que no sé si es que tampoco espero mucho de la jornada de Zona Lúdica en cuanto a organización y eventos y eso, porque yo voy ahí, me siento a jugar con gente y no hago otra cosa. Hay gente ahí que hace demostraciones de prototipos, hacen campeonatos, etcétera, etcétera, pero yo no hago nada, con lo cual en cuanto a organización no hay mucha cosa que pueda decir. Creo que el año pasado critiqué un poco el tema de las máquinas de Coca-Cola y eso que no funcionaba. Este año desconozco totalmente el estado de lo de las máquinas y eso porque no las usé. Como el año pasado tuve la historia esta, pues me llevé unas cuantas botellas de agua y eso, y con eso tuve suficiente. Pero vamos, del resto no puedo decir nada. El lugar es encantador, mollina, la temperatura está bien, estamos ya como si estuviéramos en verano, pero sin el apretón ese de calor veraniego sevillano que hace. Con lo cual, para mí la jornada, la organización, todo perfecto. Vaya, no tengo ninguna queja, como siempre. Este año para las jornadas no quería ir con mucha cosa prevista, ninguna cosa en la agenda apretada ni nada, sino simplemente hablé por Twitter con una gente, dijimos, vamos a organizar una partida del Cuba Libre del juego de GMT, de la serie Coin. Y el resto un poco lo dejé un poco abierto. Sí que es verdad que hubo gente que me contactó que me dijo, oye, vamos a quedar para probar un prototipo, vamos a probar no sé qué. Incluso hubo alguien que me dijo hacer una entrevista, pero en principio estas cosas son muy difíciles. Yo siempre digo que cuando voy a una jornada voy a jugar y el resto es un poco secundario, eso de hacer entrevistas y hablar y esas cosas, aunque luego ya os contaré lo que nos pasó, pero bueno, a mí lo que me gusta es ir ahí a jugar y juegas a lo que ves. Te sientas en una mesa, juegas, te sientas en otra mesa, juegas, te dice uno juega a esto y te dejas un poco llevar, que yo creo que es lo divertido, ¿no? Porque si tienes que estar, por ejemplo, el Bracker estaba, es que tengo a las 5 una cosa que hacer, tengo a las tal una cosa que hacer, tengo que quedar con no sé quién a tal hora, pues ya te corta todo lo que puedes jugar, porque ahora tengo que ir a las 5 a una charla que iba a dar, que luego no se dio, pero bueno. Ya te corta porque dices, no me puedo apuntar a esto, porque con lo cual es un poco rollo, yo prefiero un poco a mi aire y ya está. Pero bueno, vamos al lío de los juegos, que es lo que yo creo que la gente quiere escuchar. Primero jugamos al Cuba Libre de GMT, éramos 4 personas, Pedrote, Gonzo Bríos, conocido diseñador e ilustrador, y Bragder, también un conocido diseñador de juegos. El caso es que nos sentamos a jugar un Cuba Libre de GMT. El juego es uno que me compré yo, de la serie Coin, la sabéis, de Contrainsurgencia, y es un juego que a mí me llama mucho la atención, o me llamó mucho la atención sobre el papel, sobre las reseñas y eso, porque es una especie de wargame, aunque no hay mucha guerra, ¿no? Yo digo un wargame porque lo vende GMT y se puede clasificar como un GMT, pero no es un juego donde yo tengo una unidad, tienes otra, y nos liamos a tiros y hay un intercambio de disparos. Que también hay conflicto, pero no se resuelve así. Y estos juegos están más orientados a la contrainsurgencia. Es curioso que el diseñador trabaja en la CIA, el Volko Runke, lo he tenido que mirar porque no estaba totalmente seguro de cómo era el nombre. El Volko Runke este trabaja en la CIA, me parece que es una especie de analista ahí. Y claro, con unas mecánicas un poco sencillas, por decir sencillas, ¿vale? Te intenta poner en el papel de 4 facciones diferentes en un conflicto en el cual no se desarrolla por métodos convencionales. No es una Segunda Guerra Mundial donde hay unas peleas y tal. Y el juego se resuelve con un... Cada facción tiene unas habilidades especiales y hay un mazo que te va haciendo, salen unos eventos y te sale arriba del todo las 4 facciones en diferente orden. Entonces, empieza jugando primero la primera facción y luego la segunda, luego la tercera y luego la cuarta. Esos son los que pueden elegir, pero en realidad solo 2 van a jugar y esas 2 facciones el turno que viene no van a jugar, sino que son las otras 2 que quedan las que van a jugar. Más o menos esa es la mecánica. Y esa es la mecánica porque... bueno, empezamos la partida, hicimos un sorteo de las clases y al Pedrote le tocó al gobierno corrupto, ¿vale? A Gonzo Brío le tocaron los casinos, el sindicato, ya sabes, la mafia encubierta. A mí me tocó el directorio, o sea, los barbudos cortos, y a Bragder le tocó el 28 de julio, que son los barbudos tupidos, los de barba tupida, que son los que históricamente ganaron, ¿no? Formados por Fidel y luego se unió Che, etcétera, etcétera. Y cada uno empieza en una situación del tablero donde el gobierno controla las ciudades, los centros económicos y un poco el directorio con, tiene tropas por el centro, que era yo el directorio. Los casinos están montados por La Habana, por la zona del norte y eso. Y por la zona del sur está más la gente del 28 de julio. Entonces lo que hay que hacer es un poco, tienes acciones, cada uno puede hacer acciones, puede hacer rally de sacar tropas, march, de moverte. Y también depende de las condiciones en las que te muevas, te puedes ocultar, porque las tropas normalmente van ocultas o van al aire libre. Y cuando estás oculta, lo bueno que tienes es que el gobierno no te puede matar. Si puede hacer unas acciones de barrido, con lo cual te destapan las tropas, etcétera, etcétera. Así es que como podéis ver, es un juego muy asimétrico, donde los bandos, porque es que en este juego parece como si hubiese dos bandos. Están los bandos de los del gobierno, que no es así, y vale, y los bandos de los revolucionarios, que somos los barbudos, que somos los que estamos en otro lado. Y aunque solamente gana uno en la partida, sí que es verdad que hay que hacer un poco de alianza. De hecho, nosotros al principio del juego empezamos la partida y empezamos, Bragder y yo, intentando coordinar nuestros movimientos. Es decir, mira, intenta tú moverte aquí, yo voy a intentar moverme aquí, voy a intentar hacer una acción terrorista aquí para volar, pues hacer una acción terrorista, vuelas un coche por los aires, metafóricamente, y entonces pones un marcador de terror y bajas el apoyo que tiene el gobierno en esa ciudad. Con lo cual, los puntos de victoria que tiene, porque además los puntos de victoria de cada jugador son por diferentes conceptos. Unos son las ciudades controladas, otros son la población que tengan, que les siga, o de las zonas controladas, otros son los casinos abiertos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno tiene sus puntos y sus condiciones de victoria únicas. Entonces, mientras que todos teníamos que llegar a un número de puntos y el gobierno tenía que tener todas las ciudades con apoyo activo, las condiciones nuestras eran básicamente llegar a un número de puntos y ya está, y los casinos es llegar a un número de casinos abiertos y tener una cantidad de dinero metida en el banco. Esa es la condición de victoria. Y la partida se desarrolló, pues eso, Bragder y yo empezamos a hacer alianzas, pero yo la verdad es que no acabé de coger el ritmo. Se nota que era mi primera partida, Pedro te ya había jugado unas cuantas, y yo no acabé de coger el ritmo, porque como os he explicado antes en las mecánicas, tú juegas una vez, el turno que viene se supone que no juegas, y luego juegas otra vez, y luego juegas una vez. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, dices, ahora no voy a jugar, voy a pasar, paso ahora, dejo jugar a otro y al turno que viene tengo que jugar, pero le da la vuelta a la carta y la carta que viene después es un evento buenísimo para el directorio. Entonces yo decía, jo, pues me voy a esperar, no voy a jugar otro. Entonces me pasó muchas veces eso, el salpicadillo de turnos ese, en vez de jugar uno de cada dos, estaba jugando muchas veces uno de cada tres, y yo creo que ahí perdí mucho ritmo. Otra cosa que me pasó también es que me fijaba demasiado en los eventos, que yo creo que para alguien que juega una partida nueva es intentar hacer el menor número de eventos posibles, porque tú cuando te coges la carta puedes hacer a las acciones que tú elijas o puedes hacer el evento que viene en la carta, y el evento normalmente es bueno, pero yo creo que hay que hacer más las acciones de la facción, porque yo al final me di cuenta que me faltaban tropas, que me tenía que haber movido más, o sea, que no había hecho suficientes acciones. ¿Por qué me di cuenta? Porque me sobraba el dinero. Cuando acabó el juego, pues todas las facciones tienen un depósito de fondos que son con los que pagan las acciones. Y yo al final me di cuenta, dije, me ha sobrado mucho dinero y no puede ser que acabe el juego y yo tenga mucho dinero metido en el banco, y eso es porque no he hecho acciones suficientes. Me di esa impresión. Por eso también acabé el último, ya os lo cuento en plan spoiler. El caso es que Bragder y yo nos intentamos aliar un poco y empezamos a ir contra el gobierno. Y fue bastante efectivo, porque el gobierno llegó a perder el control o el apoyo en las ciudades importantes, llegó incluso a perder los centros de económicos, porque Bragder se los tenía saboteados, e incluso yo le hice una incursión con una marcha forzada que hice en una de las ciudades, y más o menos ahí le intenté. Se notó que le hicimos bastante daño, porque incluso él pasó de 18 puntos a 5 o 6. Y ahí empezó, como dije yo, el telediario de la primera cadena. Fue cuando Pedrote empezó, hay que ver, qué mal estoy jugando, que no voy a ganar, que vosotros estáis aliados, que se han te gana uno. Y ahí empezó la desinformación que nos hizo el gobierno, muy bien jugado, durante toda la partida. Y claro, sí que es verdad que en ese momento ya cambió un poco el foco de nuestra atención, y de fijarnos en el gobierno nos empezamos a fijar en el sindicato. Y es que el sindicato, a lo tonto, tenía ya los 8 casinos abiertos y tenía un montón de pasta en el banco. No estaba todavía en punto de victoria, pero estaba casi casi. Incluso empezamos ya a intentar a ir contra el sindicato, pero es muy difícil, porque el sindicato, que eso sí fue efectivo, porque fuimos contra el sindicato y el sindicato se tuvo que gastar dinero. Con lo cual el sindicato entró, hubo un momento en que entró en zona de victoria, pero la victoria no se cuenta hasta que no se da la vuelta una carta y sale una carta de propaganda. Entonces, si tú llegas a condiciones, cuando llegas a condiciones de victoria no ganas automáticamente, sino que tienes que esperar a que salga en el mazo la carta de propaganda. Y llegó un momento en que los casinos estaban en zona de victoria y empezamos a ir un poco contra, y ahí se notó que el poder del sindicato está en el dinero, porque nosotros íbamos con las tropas a los casinos para intentar cerrárselo, y llegaba y te sobornaba. Él hacía las acciones soborno, y te iba quitando las piezas del tablero. Pero claro, ese soborno le costó dinero y se fue fuera de la zona de victoria. Y ahí ya empezó el gobierno a remontar, y ya, bueno, aquello fue ya imposible, porque salió una carta de propaganda, la tercera carta de propaganda creo que fue, Y fue el periodo de la segunda o tercera carta de propaganda, de cuatro cartas metidas en el mazo aleatoriamente. De la segunda a la tercera carta de propaganda fue un espacio demasiado grande. Entonces ahí fue cuando el gobierno empezó un poco a recuperarse, salió la carta de propaganda, mejoró mucho su condición en las ciudades. Llegamos hasta la última carta de propaganda y el sindicato se había salido fuera de la zona de victoria y, bueno, llegó a la última carta de propaganda y el gobierno estaba en condiciones de victoria y ganó. Y la verdad es que fue una victoria merecida porque Pedrote se nota que controla el juego, había jugado unas cuantas partidas, jugó muy bien. El segundo quedó el sindicato y luego el 28 de julio y luego quedé yo el último porque ya digo que no acabé, yo creo que no acabé de coger el ritmo y creo que jugué bastante mal. Pero bueno, por una primera partida me gustó mucho porque así aprendes. Además, jugar con alguien en un wargame es la única manera, creo yo, que es la de no cometer fallos de reglas cuando juegas con alguien. Porque como ya he jugado varias partidas, bueno, pues yo creo que ya las reglas se las tienen mascadas. Y la verdad es que está muy bien. Me ha gustado el juego. Quiero jugar más partidas. El tiempo de duración un poco largo. Nosotros llegamos allí sobre las 10, 10 y media, acabamos sobre la 1, con lo cual la partida es larga, pero creo que merece la pena. Y creo que si le dedicas un poco de intentar desarrollar las diferentes habilidades que tiene cada facción, creo que puede ser un juego muy chulo. De hecho, ya digo que el juego es muy asimétrico, sobre todo el gobierno tiene que hacer unas cosas, el sindicato tiene que hacer otras cosas totalmente diferentes, los barbudos tenemos que hacer otras cosas, que aunque son los objetivos que más coinciden, pero uno tiene que incitar más a la revolución y el otro tiene que dejar a las facciones más neutrales. Con lo cual, cada uno tira un poquito para su ladillo, pero sí que digamos que hay como dos equipos. Muy interesante, Cuba Libre. No voy a dar ninguna opinión final sobre el juego, pero sí digo que me gustaría jugarlo otra vez. Y me ha gustado lo que he jugado y eso que quede el último. Me gustó bastante. De hecho, la partida, aunque no le dimos tampoco mucho roleo ni nada de darle ahí mucha tal, pero sí que estaba el Pedro de Tecaporte. Joder, los barbudos. Y yo, joder, con la desinformación del gobierno. Joder, este gobierno parece el actual y tal y tal. Y sí, estábamos con las pullitas ahí típicas. Pero vamos, fue una partida muy, muy divertida y la verdad es que pasa volando. Estás ahí 3 horas, me parece, dura la partida y te pasa volando. Que yo creo que lo bueno. La verdad es que creo que está muy bien el Cuba Libre como juego introductorio a la serie Coin, porque luego hay otros de la serie Coin como el Andean Abyss, el Distant Plain, etcétera, etcétera, el de Vietnam que van a salir. Y claro, tiene mucha más, tú miras el mapa y tiene muchas más regiones, el mapa es mucho más grande, puedes hacer muchas más cosas. Y aquí estás un poco más restringido, con lo cual te ayuda un poco a centrarte, porque si no, creo que entonces ya sí que te pierdes del todo. Pero vamos, creo que si alguno está interesado en empezar con la serie, desde luego parece el mejor candidato. Sobre todo si no estáis acostumbrados a los juegos pesados como me pasa a mí. Vaya. Bueno, después de esta partida se unió Bragder, se fue, y se unió Gurney del podcast de Diario de Juego. Y nos quedamos Pedrote, Gonzo, Gurney y yo. Y saqué un print and play del Machicoro que tenía por ahí. Jugamos una partida. Le gustó mucho a todo el mundo. El juego se vuelve a demostrar que con 4 jugadores la estrategia que más pelotazo pega es la de comprar los cafés, y eso, la de que si tiras el dado en el turno de los demás le tienes que pagar dinero, con lo cual, ¿qué es lo que pasó? Pasó lo de siempre, pues Gurney tenía una estrategia con un montón de cafés, Gonzo tenía una estrategia con un montón de cafés, entonces en cuanto sacabas 3 tenías que pagarle un montón de dinero a uno, un montón de dinero al otro, y el Pedrote y yo, pues cada vez que nos salía el 3, pues le teníamos que pagar. La cosa graciosa del juego, bueno, graciosa para los demás, fue que Pedrote durante 4 o 5 turnos, siempre le pasa a alguien, durante 4 o 5 turnos sacó 3 seguidos, 3, 3, 3, con lo cual, en cuanto sacas 5 turnos seguidos, 3, pues pierdes todo el dinero durante 5 turnos, te quedas totalmente descolgado de la partida. Pero vaya, muy chulo el juego, ahí estaba el Paul, que más o menos confirmaba que Homo Lúdico lo iba a sacar para verano, y vamos, a mí me parece un juegazo. Además, si sale con la expansión, creo que está bien porque le va a dar más opidilla. Yo estoy ya en un punto en el que tengo la expansión por ahí impresa y estoy empezando a empezar a meterlo en las partidas. Lo que pasa es que muchas veces juegas con gente nueva, pues no lo saco. Pero el Machicoro, si podéis jugarlo, la partida es súper divertida. Ganó Gurney porque a mí me salió un 3 con 2 dados. Además, el objetivo del juego, ya sabéis, que es construir 4 edificios de la ciudad. Y tienes que pagar con dinero. Y hubo un momento en que yo tenía 2 edificios construidos. Gurney tenía otros 2 y yo tiré los dados y dije, bueno, como me salga una jugada esa buena que pegas el pelotazo, porque te haces unos combos con las fábricas de quesos y tal, tiré los dados y me salió un 3 con 2 dados y encima me tocó pagar y ya fue cuando ya dije, ya, aquí ya, pencada. Con lo cual, sí, el juego es dependiente de la suerte, pero claro, hay que, eso es una discusión que tuvimos luego, que es, hay que hacer la jugada, puedes hacer unos combos, puedes ir por una estrategia, luego tirar los dados y te sale una tirada mala, pues la suerte es así. O sea, esto no creo yo que le guste a los Eurogames, pero a mí lo que me gusta de este juego es que está en un punto que está entre los juegos casuales que le puede gustar a la familia y los juegos un poco más duros. Está en ese punto ahí y es entretenido, tiene su estrategia, tiene su profundidad. Me parece muy chulo, ¿eh? Si cuando salga un lúdico no lo dejéis pasar, que yo creo que merece mucho la pena, ¿eh? Después de eso nos fuimos a comer. Estuvimos comiendo unos bocadillos y eso, los demás se fueron al comedor. Y cuando acabó la comida apareció Gurney con... pues con la misma gente, Gurney, con Gonzo Bríos y Pedrote. Y dijo, vamos a grabar un poco el podcast este. De bueno, venga, vamos un ratillo. Venga, sí, un ratito pequeño. Total, que nos metimos en la sala de grabación que tenía el Gurney ahí en Zona Lúdica, que podéis escuchar muchos episodios que ha hecho en el Mixler de Zona Lúdica, en el Mixler de Días de Juego. Los enlaces los tenéis en la página web, supongo, de díasdejuego.com. Y nos sentamos ahí un poquito a grabar, a grabar, a grabar. Y claro, cuando nos quisimos dar cuenta, miré yo la hora y dije, joder, las 4:30, si vamos aquí hora y media. Digo, no sé qué entienden aquí por grabar un poquito. Total, que la charla estuvo muy interesante, estuvo muy chula. Apareció luego incluso Paul, el de Homo Lúdico, se unió a la charla con algunos puntos que, bueno, no estábamos muy de acuerdo, pero eso es lo bueno de la discusión, es que cada uno dice lo que opina y ya está. Y nada, podéis verla, no sé muy bien dónde saldrá el audio. Supongo que Gurney lo sacarán en algún podcast de estos de Día de Juego. Estaros atentos, porque fue una charla muy interesante, pero sí, ya os digo, que fue muy larga. Estuvimos ahí casi 2 horas, y creo que sin el casi. Pero bueno, muy chulo. Después de eso nos fuimos de ahí ya, porque yo dijo, vamos a jugar a algo, porque vamos a estar aquí todo el día metidos en la grabación esta. Y nos fuimos a jugar, y ahí fue un poco ya cuando empezamos un poco cada uno a desperdigarnos, porque encima Bragder tenía que ir a un sitio a... Ah, bueno, jugamos, antes de grabar, jugamos una partida a Lead Me If You Can, el juego ese chino que es de faroleo, que pones un personaje y decides si te comen o no te comen, o si duermes o no duermes, pero sí que os lo digo, que después de comer hay que elegir muy bien el juego que jugar, porque en cuanto sea un juego de moverse un poco, de reírse y tal, estaba la gente ahí más apalancada que nada, y no sé si le gustó a alguien el juego. Ya jugamos unas partidas, ganó Gurney, me parece, pero... ya digo que no creo que le gustara mucho el juego porque estaban todos medio dormidos. Estábamos ahí. De hecho, intenté sacar el Reverse Charades, que ya sabéis que tengo un print and play de Reverse Charades en castellano. Y lo intenté sacar, pero después de comer, en cuanto le dices a alguien que se tiene que mover y eso, y empieza a hacer gestos y tal, no le gustó a nadie. De hecho, es uno de los juegos tabú que tengo que no saco apenas. Pero bueno, ya llegará su momento. El caso es que después de eso nos fuimos a la sala grande, Tekendama, me parece que se llama la sala grande. Estuvimos ahí dando una vuelta, mirando un poco y eso. Y estuvimos mirando a ver a qué jugábamos. Estábamos tres, estábamos Pedrote, Gonzo Bríos y yo. Y hubo un momento en que mirando la biblioteca dije, el Sherlock Holmes. Digo, vamos a jugar un caso del Sherlock Holmes. Dijo, Pedrote, venga, vamos. Y dijo el Gonzo, bueno, yo he jugado 5 casos. Digo, joder, pues yo antes he jugado 1. Total, que no pudimos. Y es una pena porque, aunque creo que la jornada no es el entorno más ideal para jugar a esto, pues hay mucho ruido, hay mucha gente hablando y eso. Pero creo que hubiese estado chula la partida, pero bueno, ahí el Gonzo nos pisó. Y el caso que estaba yo mirando la librería y tal, y digo, joder, no sé a qué jugar. Mira, el Chicago Express. Pues total, que sacamos el Chicago Express, nos fuimos a una sala y estaban ahí Valentín y Iván, que son dos habituales que ya sabéis que suelo quedar con ellos aquí en el local. Y les dije, venga, sentaros con Chicago Express. Y me acordaba yo que me había dicho el Valentín que el Chicago Express no lo acababa de convencer mucho porque veía que la estrategia era muy rígida. Y dije, bueno, pues vamos a sentarnos, ya que tienes el juego dominado y eso. Y nos sentamos y fue una partida muy chula. A mí me gustó mucho porque 5 jugadores al Chicago Express... está muy chulo. Empezamos a sacar unas pujas por las acciones, por las participaciones. Yo gané una compañía, la amarilla se acabó por debajo, Iván ganó la roja, Gonzo ganó la azul y Pedrote ganó la verde, que es la que va por arriba. Y un poco, bueno, empezamos todos a desarrollarnos y cogió Valentín, que no había ganado ninguna acción, ninguna participación en la puja inicial, y sacó una puja por la acción roja. Y claro, se la llevó él. Y ya empezó entre él y Iván a mover el rojo, total, que ya estás viendo la estrategia que dices, estos se van a meter el pelotazo con el rojo hasta Chicago. Y dices, pues, ¿qué es lo que haces para fastidiar en estos eventos? Pues sacas a subasta la última participación de la roja. Y ahí fue cuando la gente empezó a pujar, a pujar, a pujar. Y dije, está, me la tengo que llevar yo, vaya. Además, las pujas iniciales en estos juegos son siempre muy bajas. Es que hay que pujar prácticamente todo el dinero que tengas, porque dices, a ver... Como siempre sabéis, estos juegos de trenes en los que se reparten beneficios, tienes que calcular cuántas acciones de reparto de dividendos quedan. Pues si quedan 8-9 al principio de la partida, 8-9 repartido dividendo, a estar repartiendo ahora mismo a 7 y va a repartir a 9 o 10, pues son tanto. Pues es que no tengo dinero en la mano. Para lo que me voy a llevar es imposible. No tengo, total, que empecé a pujar, Valentín empezó a pujar y dije, trae para acá. Y me la llevé yo la tercera participación. Que además, en este juego les haces... Tiene dos resultados el sacar una tercera participación a la puja. Una es que les diluyes el valor. Otra es que yo gano dinero, o sea, yo gano de la roja. Todo lo que hagan ellos lo gano yo sin hacer nada. Otra es que les diluyes el valor de sus acciones. O sea, ellos tienen dos participaciones, ahora hay que dividir entre tres. Con lo cual ya les estás quitando una tercera parte del dinero automáticamente sin hacer nada. Es que este juego, yo cuando me dicen, es que lo tengo resuelto, digo, ¿pero qué lo va a tener resuelto? Este juego tiene millones de jugadas que puedes hacer. Total, que empezaron así, más o menos, yo empecé a seguir desarrollando mis ferrocarriles cada uno y hubo un momento en que empezaron a seguir más acciones a la puja y es lo típico, tienes que gastar todo el dinero que puedes. Hay que llegar a las subastas con dinero. Y cuando llegas con dinero, pujar hasta llevarte las participaciones. Y al final yo me llevé 4 participaciones o algo así, 4 compañías, las pagué todas bastante caras y hay un momento al final del juego que empiezan a salir más participaciones a la venta y ahí dices, no, ya no pujo más porque ya gana el que tenga más dinero en la mano. Llega un momento en que tú tienes mucho dinero en la mano y dices, ¿para qué me voy a gastar 20 para una cosa que no me va a rentar? Estamos en lo mismo, hay que calcular cuántos dividendos quedan y en el momento en que la partida ya quedaba poco, cogí una acción de la Guavas Cannonball, esa que estaba allí. La saqué a la puja a la segunda cena de Guavas y forcé el cierre de la partida. Y con el cierre de la partida con dinero en la mano, pues victoria asegurada para mí. La verdad es que estoy muy contento porque hace mucho tiempo que no jugaba al Chicago Express. Y estoy muy contento porque la partida yo hice bastante jugadas. Creo que estoy muy contento de cómo me salieron y le di en los hocicos a Valentín. Con lo cual, partida redonda. No hay mucho más que hablar de esto. Me sigue pareciendo un juegazo, ¿eh? Un imprescindible en todas las colecciones. Bueno, ya para acabar, el último juego que jugamos al día. La verdad es que parece que estás ahí en la jornada de que vas a jugar 1000 juegos y luego juegas a 4 o 5 y ya está, y no te da tiempo. Es una pena, pero es lo que hay. Pero el último que jugamos fue el Chronicle de Senji Kanai, que lo tenía yo en la maleta y dije, voy a sacarlo, porque había gente que no había jugado. Es un juego también bastante complicado de sacar, primero porque es como un poco como el Tichu. Si la gente no ha jugado antes, pues la partida no es lo mismo. Te lo tomas como una partida de aprendizaje. Y luego, aparte, hay que explicar todo el tema de las bazas y la gente no lo coge. Hasta que no lleva unas cuantas rondas, no coge. Pues cuando ganas una baza, ese tío baja abajo y es un aliado tuyo, pero sigues jugando con él porque puedes sacar efectos de los personajes que hacen combos y etcétera. Luego, que si los personajes malvados hacen unas cosas, etcétera. A mí ya digo que es un juego que me gusta mucho. Estuvimos jugando unas cuantas bazas. En vez de jugar siempre con los objetivos básicos, dijo Gonzo: no, vamos a jugar con los objetivos avanzados. Y jugaron los mismos que habían jugado el Chicago Express. Y estuvo chulo porque la primera ronda salió mayoría de un palo, la segunda ronda salió mayoría de otro palo, luego la siguiente ronda salió el que tuviese menos cartas de un palo, me parece que era, o el que no tuviese o el que tuviese menos cartas de un palo, con lo cual cada baza, es lo chulo del juego, que es un juego de bazas, pero cada ronda tienes un objetivo diferente. Y luego ya la última ronda que salió fue la de una de esas de las rondas avanzadas, que es saca las dos últimas cartas de objetivos y ponlas juntas y las dos se juegan a la vez. Y no veas, aquello ya fue, había que hacer una de menos de poder y más de no sé qué, ya haciendo jugadas ahí, combos de con rey, de tiro, no sé. Un juegazo. Si os gustan los juegos de bazas, de robar, de hacer bazas y eso, con efectos especiales, de verdad que es de los mejores juegos. Además, se juega muy bien a 3, a 4, a 5, nosotros jugamos 5 y la verdad es que la partida estuvo súper bien. Ganó Iván, me parece recordar, con 3 puntos de victoria y, vamos, muy merecido porque yo la verdad es que jugué... Juegues mal, no voy a decir que juegues mal, pero es que estos juegos de bazar, lo malo que tiene los juegos de bazar es que si te tocan malas cartas al principio, no puedes hacer nada. O sea, tú, por mucho que intentes, si te tocan cartas malas, es como el Tute, la Brisca, todos esos juegos de cartas tradicionales. Si te tocan malas cartas, puedes intentar hacer algo, pero realmente no vas a hacer nada. Pero bueno, me gustó mucho la partida, y digo, el Chronicle este, el Senji Kanai, este va a ser un clásico instantáneo, este va a ser el típico juego que desaparecerá un día de las estanterías, y como lo editó, me parece, de los de Seaman Games, que son unos negados con las reediciones, va a ser un clásico instantáneo, pillarlo lo antes posible si os gustan los juegos, porque merece mucho la pena, ¿eh? La verdad es que fue una partida muy, muy chula. Bueno, y nada más, esto fueron de una jornada, la verdad es que nos fuimos, pasamos previamente por las tiendas que había ahí, había varias tiendas. Me compré el Space Cadets, un juego que la verdad es que estuve probando y que espero que oigáis pronto hablar de él, porque tengo muchas ganas de jugarlo. Lo saqué y estuve jugando unas partidas de prueba con mi hijo. Lo malo es que a 2 jugadores no funciona muy bien, pero bueno, más o menos haciéndote un poco la cosa, haciéndote un poco la idea de que te repartes un poco las estaciones y eso, y jugando con el niño, pues te pasas un rato muy divertido. Tiene unos minijuegos muy graciosos, ya digo que ya os hablaré de él, pero vamos, me gustó mucho. no pensaba que me iba a gustar tanto y de hecho estaba jugando y estaba como emocionado en la primera partida de prueba. Y me he pedido hasta las promos que hay en la BGG, que te mandan la figurita, te mandan las cartas. Creo que jamás había comprado nada en la tienda de la BGG, ni promo ni nada. Pero me fui a la tienda, vi unas cartas de promo y no sé cómo, se me fue el dedo solo al PayPal ese y ya están en camino. Ya os contaré, por cierto, la experiencia de comprar en la tienda de la BGG, que creo que hay mucha gente que no lo hace. Y no es caro, porque eran 7,50 las cartas, las promos, la miniatura que te mandan, y te cobran 1 euro nada más de gasto de envío. Me parece súper barato el gasto de envío, pero bueno, ya os contaré cuando llegue. Nada más, me despido. Ya veis que ha sido un programa solitario. Un momento, ¿qué es eso? Parece que viene Xavi Carrascosa. Os dejo, nos vemos a la próxima, que tengo que ocuparme de un problema.